tenido emansión. Tu enfermedad no te deja ver. ¿Cómo explicar esta situación? Cuando todo lo que hago no alcanza. ¿Cómo salir de esta soledad? Como un pájaro volando a distancia. Abre tus ojos, déjate llevar por los lazos del viento. Estira tus manos, así podrás tocar. ¡Y hasta nuevo cielo! Ya no sé qué más hacer con tu enfermedad.